Hola, buenas noches. Nosotros somos Comunidad Jayuma. Como verán, también una comunidad de puras Warmis, Warmis Pusiris, Warmis Luchadoras, que también vemos que la lucha se puede hacer mediante la música. Dentro del género que interpretamos, que es la música originaria, autóctona, es un poco complicado porque igual el machismo está presente y se supone que no deberían tocar las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, nosotros creo que junto a otras comunidades igual hemos decidido hacer las cosas. Y creemos que también eso, ¿no? La defensa de lo que somos como mujeres es también divertirnos, es por eso que hemos traído ritmo de sicureadas para que todas armen una fiesta, todas y todos bailen, así que vamos a seguir disfrutando de la música de Jayuma y también las letritas dedicadas a todos esos machos medios. Thank you. por si algún día no regresa.